En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. BioRX. Centro Imagenológico Digital Oral y Maxilofacial. 2 y 3D. Un diagnóstico confiable y exacto es la base para que el tratamiento del paciente sea exitoso. BioRX asegura la máxima calidad en todos los procesos, con radiación mínima sin riesgo para tu salud. OPT, tomografías, radiografías periapicales, teleradiografías, impreso o digital con entrega en el momento. Si te vas a poner brackets, aseguramos carpetas para ortodoncia con entrega en 72 horas. BioRX. Está en Rafael Pérez del Puerto 893, Maldonado, teléfono 4222-1359 o 095-157-420. Mail odontorx@laboratoriobioeste.com. En la Universidad CLAE somos lo que estás buscando. Estudiá en nuestra Facultad de Medicina. 13 generaciones de profesionales. Somos infraestructura e innovación. Un lugar que te escucha, donde no sos un número más. Somos formación clínica con alto sentido humanista, prácticas desde el primer año y metodología ABP del aprendizaje. Vos, ¿qué estás buscando? Vení y conocé el lugar para desarrollar tu carrera. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Una delegación de CAINFO fue recibida el pasado miércoles 16 por la Comisión de Industria, Energía y Minería, allí en el ámbito de la Cámara de Representantes, que reinició la discusión del proyecto de ley sobre regulación de la publicidad oficial. Dicho proyecto, que fue impulsado por CAINFO y otras organizaciones de la sociedad civil, fue aprobado en la pasada legislatura en diputados, pero fue archivado en el Senado. El texto fue reintroducido en la agenda legislativa por parlamentaristas del Frente Amplio y se reinició su consideración. Para hablar de este interesante tema, estamos en comunicación con Fabián Werner, presidente de CAINFO. ¿Qué es CAINFO? El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de nuestro país. Buen día, Fabián, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, queriendo saber de un tema que de repente no es de manejo público habitualmente, pero que es bueno que se introduzca dentro de la consideración de nuestros oyentes, como para también entender un poco en qué está la actividad parlamentaria que se vincula a esta situación. Contale un poquito a los oyentes, por favor. Bueno, este tema de la publicidad oficial, como decías tú recién, está en la agenda política y de la sociedad civil desde la legislatura pasada. CAINFO había tenido la iniciativa de plantear un proyecto en este sentido que tuvo aceptación en todos los partidos políticos, al punto que el proyecto se terminó presentando con la firma de legisladores de cuatro partidos políticos y llegó a tener media sanción de la Cámara de Diputados, pero con el año electoral y con una serie de cuestiones políticas en el medio, finalmente fue archivado en el Senado y no se pudo aprobar. Y este año un grupo de parlamentarios del Frente Amplio retomaron ese proyecto que, como te decía, ya tiene media sanción de diputados y lo volvieron a plantear en la agenda de la Comisión de Industria. Y bueno, y ahí fue que junto con Daniel Lema, que me acompañó el miércoles pasado, fuimos a plantear nuestro punto de vista sobre el proyecto, que a nuestro juicio es un avance importante en este tema, porque Uruguay viene muy rezagado en materia de regulación de publicidad oficial respecto a otros países de la región y también a los estándares que se han manejado a nivel internacional en los últimos años. ¿Eres optimista en esta nueva etapa? Sí, yo creo que hay un ambiente favorable a la discusión del proyecto. Nos parece que el mero hecho de que se haya presentado para su discusión ya es una novedad interesante, porque permite empezar a poner el tema sobre la mesa, hablarlo en los medios como lo estamos hablando ahora, contarle a la gente por qué es importante que exista una regulación sobre este tema, porque en publicidad oficial, en la pauta que manejan los estados, el estado uruguayo para publicar publicidad en los medios, se manejan cantidades de dinero muy importantes. Y bueno, entonces, dada esa cantidad de dinero que se maneja, nos parece que deben haber mecanismos que permitan controlar mucho más esa inversión publicitaria. Te comento, porque nos consta que siempre la distribución de la publicidad, y más para los medios del interior, ha sido el reflejo de una actitud antojadiza del gobierno de turno, del partido que esté, para, de alguna forma, a través de su olfato o sus compromisos personales o simpatías, inclusive hasta periodísticas, según las preguntas que se le hagan o no, atribuirle después pautas publicitarias a algunos medios de comunicación. Lo estamos viviendo hoy acá también, en estos días, uh-huh, en el departamento de Maldonado. ¿El proyecto qué introduce para evitar este tipo de caprichos y antojos? Bueno, una de las cuestiones que nosotros planteamos en la comisión fue justamente ese, ¿no? Establecer mecanismos de transparencia y de planificación de la pauta publicitaria que permita saber cuáles son los criterios que se establecen para poner determinada publicidad en determinado medio de determinado departamento. Planteando un poco, yendo un poco a lo que uh-huh, mencionabas recién. Sí. Porque esto que vos comentás ocurre desde hace muchísimos años, como decías, con todos los gobiernos, tanto nacionales como departamentales, y la legislación que hoy no tenemos impide saber cuáles son los criterios, quiénes son las personas que asignan esa publicidad, cuánto dinero se gasta, cuál es el objetivo de la campaña. Muchas veces la población ve campañas publicitarias de organismos estatales y no se entiende muy bien cuál es el objetivo de esa publicidad. Acá lo que se está planteando es un mecanismo, en primer lugar, de planificación adecuada de la publicidad. Esto quiere decir que antes de que se asigne esa publicidad exista una planificación con un asesoramiento determinado, que permita hacer una valoración previa de cuánto dinero existe para, tanto para producir esa publicidad como para publicarla en los medios, saber cuál es el público objetivo de esa publicidad y en base a eso definir cuáles son los medios idóneos para la publicación, y posteriormente establecer mecanismos de control y transparencia. Saber que la población pueda saber efectivamente cuánto dinero se gastó, cuáles fueron los criterios para la asignación de esa publicidad, y también saber, en definitiva, información que también involucra a los medios, porque acá lo que se está planteando es que todo el sistema sea transparente, tanto el del Estado que asigna la publicidad como el de los medios que son los que la reciben. Claro que sí. De alguna forma, allí en el texto de la ley se introduce algún capítulo en particular que marque también la distribución de la publicidad desde el punto de vista territorial a nivel de todo el país, por ejemplo. Sí, hay un artículo específicamente que plantea que la publicidad, del total de la publicidad del Estado, un mínimo de un 30%, tiene que ser distribuido en medios del interior, y sobre eso también nos parece que es importante establecer controles para saber cuáles son los criterios que se utilizan, si existe una valoración en función, por ejemplo, de la población de los departamentos, si hay este análisis que te mencionaba antes respecto a la ponderación de cuál es la población objetivo de la publicidad. Pues nosotros nos hemos encontrado muchas veces con gobiernos departamentales, por ejemplo, que para dirigirse a la población de su departamento publican un aviso en un medio de circulación nacional, cuando uh-huh, en realidad Lo lógico sería que se priorizara a los medios que tienen un origen y una distribución a nivel departamental. Bueno, esto también nosotros lo planteamos en la reunión de la comisión y planteamos una serie de criterios generales que se han manejado no particularmente en el Uruguay, sino que se han planteado a nivel de la región como líneas de trabajo a nivel general, digamos, como principios generales de una buena regulación legal para la publicidad oficial. Así que nos parece que si este proyecto llegara a aprobarse sería un avance importante en materia de transparencia, que además también vendría a poner un poco de justicia en este aspecto de la distribución de la publicidad, la distribución territorial, porque acá nosotros mencionamos en un informe que elaboró la Organización de la Prensa del Interior, que agrupa a los diarios, a los medios escritos específicamente, pero que nos parece que debe ser también bastante parecido a lo que pasa con los medios en general, que apenas un 3% de la publicidad oficial estaba siendo volcada a medios del interior, lo cual pone en evidencia que hay una desigualdad y una injusticia bastante grande en esa distribución. Algunos medios del interior, además. Claro, un claro, 3% por eso, y algunos medios del interior. Y algunos, exacto. No sabemos cuál es el criterio tampoco para asignar esa publicidad a esos pocos medios. Claro. Entonces, claro, se genera una desigualdad territorial, pero también se genera a su vez una desigualdad entre esos medios que son los que reciben la publicidad, dejando por fuera a la mayoría de los demás. Entonces, esas cosas son las que se está buscando subsanar con esta legislación. Hace un tiempo atrás, la presidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay dijo que no era posible distribuir los rubros en los medios de comunicación del interior porque no había medición de audiencia ni medición de lectores, y que por eso, básicamente, las agencias, contratadas muchas veces por organismos estatales, vuelcan la totalidad de sus presupuestos a los medios amigos de Montevideo. ¿La injerencia de las agencias de publicidad se prevé también en la nueva legislación? Sí, ahí sobre ese punto hay dos cosas que me parece interesante mencionarle y contarle a la audiencia. Por un lado, se prevé que parte de la inversión publicitaria, un porcentaje de la inversión publicitaria, se destine a financiar estudios de audiencia en todo el país, de audiencia, de tiraje de medios, sí, impresos. Sí, claro. O sea, que esa falta de información que mencionabas recién deje de existir y que tengamos datos precisos, concretos y conocidos por todos respecto a cuáles son las audiencias, los tirajes y el alcance en general que tienen los medios para, justamente, para poder basarse en eso para distribuir la publicidad de manera justa y equitativa. Eso me parece un avance importante también para salir de esta especie de sombra que tenemos, o por lo menos, no sé si la tenemos, pero por lo menos que se menciona muchísimas veces a la hora de asignar publicidad y establecer estos criterios poco claros que mencionabas recién. Y esto también me parece que es un avance importantísimo, porque en Montevideo también nos pasa, ¿no? Que muchas veces vemos la asignación de publicidad sobre criterios que no son nada claros y eso no está para nada bien. Había otra segunda parte de tu pregunta que ahora se me fue porque me concentré en esto. Me hablabas de la falta de mediciones. De la falta de mediciones y qué papel y qué rol pueden estar jugando las agencias de publicidad en todo esto. Ah, bueno, ahí también nosotros planteamos en la comisión, todavía no está puesto en el texto del proyecto, pero a nosotros nos parece que es necesario también establecer controles sobre el papel que juegan y los mecanismos de contratación, tanto de agencias de publicidad como de centrales de medios o productoras de contenidos. En fin, digamos, abarcar a todos los intermediarios del sistema de publicidad, tanto en el momento de crear esa publicidad como en el momento de asignar la pauta. Ahí también planteamos nosotros que existan mecanismos competitivos para contratar las agencias. Creo que la planificación de la que hablábamos antes también aporta mucha luz sobre los criterios que se utilizan para la asignación de la pauta, y se eliminan estas cuestiones de contratación de agencias amigas y de agencias que contratan medios amigos, porque en definitiva eso es lo que es la base de la injusticia de la que hablábamos antes, ¿no? Se habla de una falta de información y por esa falta de información se asigna la publicidad en base a criterios que muchas veces son arbitrarios. Entonces, es necesario también establecer controles para esas empresas privadas que trabajan en todo este sistema. Para eso lo que se plantea es que tanto los organismos estatales como todas estas empresas deban publicar obligatoriamente en sus páginas web la información de las campañas publicitarias en las que participan. Bien. De manera que haya información disponible y que sea de fácil acceso. Bien, no hemos hablado de los medios electrónicos, que en definitiva están revolucionando todo lo que tiene que ver con la comunicación, e inclusive, por ejemplo, en la prensa escrita, donde hay diarios que tienen su edición de papel y tienen su edición online. Y entonces también allí habrá que estudiar si la publicidad oficial se contrata por vía separada en cada uno de los sistemas o estilos de comunicación, o el medio de comunicación es uno solo y, por lo tanto, la contratación incluye el papel y también la publicación online, por ejemplo. Claro, sí, ahí hay, en principio el criterio general es que toda la publicidad que salga, que se financie con dinero del Estado, esté incluida en la regulación. Uh-huh. Más allá del vehículo que sea, si es radio, si es impreso, si es digital, si es televisión. Es cierto que ahora hay una variedad de formas de difundir información que es mucho más amplia que hace algunos años, y eso además también impone un desafío bastante grande para los organismos reguladores, porque se necesitan recursos humanos y materiales para poder controlar toda esa situación. Por eso también es que se le impone la obligación de generar información de manera activa, es decir, de que no se espere que los organismos tengan que pedírsela, sino que los organismos, las empresas y los organismos del Estado sean los que publican la información de manera activa. Pero es cierto que los medios electrónicos plantean un desafío en ese sentido. Hubo una consulta concreta en la reunión de la comisión el otro día respecto a ese punto. Ahí ya hay en el Estado algunos organismos más especializados en cuanto al tema de plataformas tecnológicas, pero de todas maneras es necesario afinar un poco el lápiz en ese sentido, porque hoy tenemos medios ya que son nativos digitales, es decir, que nacieron en Internet y que desarrollan su actividad periodística y comercial exclusivamente en línea. Entonces ahí también hay que poner un ojo, pero en principio, como te decía, el principio general es que toda la publicidad que se financia con dinero público esté incluida en esta regulación. Una pregunta que de repente tendría que haber sido la primera. ¿Algún número aproximado, grueso, de cifras de inversión publicitaria del Estado, ya sea por año, por mes? ¿Se manejan cifras no, por parte de ustedes? No, porque es tan vasto el universo de organismos que utilizan este tipo de publicaciones, que hoy no existe un número redondo aproximado de cuánto gasta el Estado uruguayo en publicidad oficial, y esa también es una de las grandes carencias que se tiene al momento de evaluar una política. En la reunión de la comisión un legislador nos planteaba respecto a este fondo que yo mencionaba antes para financiar estudios de audiencia y de tiraje de medios, porque lo que está planteado en el proyecto es que el 3% del total de la publicidad oficial del Estado se asigne para financiar ese tipo de estudios de opinión pública. Y nos consultaba si nos parecía que era suficiente ese 3%. El gran problema que tenemos para saber si es suficiente o no es que no sabemos cuánto es el monto. ¿3% de cuánto estamos hablando? Entonces yo creo que una de las primeras tareas para establecer una regulación de la publicidad oficial es saber cuánto gasta el Estado en publicidad oficial. Para empezar ahí, y además, de qué manera y quiénes son los que la gastan, ¿no? Porque está claro, por ejemplo, que en una situación de crisis sanitaria como la que estamos atravesando, deberíamos pensar que el Ministerio de Salud Pública y todos los organismos estatales vinculados a la salud deberían tener unos recursos suficientes como para llegarle a la población con información de manera directa y rápida. Y ahí tampoco sabemos cuánto gasta el Estado. Tampoco sabemos, por ejemplo, cuántos minutos utiliza el Estado en este momento de las campañas de bien público que están previstas en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vemos pautas en medios de comunicación que hablan de esa ley, pero no sabemos cuántos minutos se están utilizando para ese tipo de campañas. O sea que hay un montón de información que todavía hay que recopilar para tener un panorama claro, y a partir de esa claridad empezar a definir algunos aspectos que son importantes. Digamos que esa pauta a la cual te mencionas son pautas publicitarias que salen desde la Presidencia de la República y que es obligación de los medios de comunicación difundirlas sin ningún tipo de retorno económico. Claro, claro. Y es bueno decirle a los oyentes que las frecuencias de radio y televisión son aportadas por el Estado, son del Estado. Y quienes están al frente de esos medios de comunicación son permisiarios de una frecuencia estatal, y entonces por eso es que se le atribuye al presidente de la República la potestad de poder pautar publicidad a través de esos medios de comunicación sin costo para el Estado. Claro, o sea, es publicidad que tiene determinadas características, claro, ¿no? Claro. Son dirigidas a, por ejemplo, a una campaña de vacunación o cuando hay situaciones que requieren campañas de bien público, Estado, que se les llama muchas veces, ¿no? Exacto, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Pero no solo me refiero a la necesidad de ese tipo de campañas que vos mencionabas recién. Hay momentos en los que los gobiernos departamentales también tienen la necesidad de dirigirse directamente a la población, y ahí hay también situaciones que habría que contemplar en ese sentido. Claro que sí. Y nosotros también planteamos que los gobiernos departamentales estén incluidos, obviamente, en esta regulación, porque también sabemos que hay una necesidad de comunicación, sabemos que hay inversión publicitaria de este tipo por parte de los gobiernos departamentales, y hoy tenemos ciertos límites para conocer esa información porque la Constitución consagra la autonomía de los gobiernos departamentales. Entonces ahí habría que establecer algún tipo de acuerdo político que también abarque a las intendencias para que se avengan a este tipo de regulación de la publicidad oficial y no quede solo esta regulación aplicándose a los gobiernos, a los organismos del gobierno nacional. Porque ahí también quedaría un poco renga la regulación si solo quedara en ese ámbito la posibilidad de conocer la información. Los diferentes gobiernos históricamente han distribuido frecuencias radiales y televisivas entre sus correligionarios políticos, a tal punto que muchos políticos de este país son dueños de emisoras de radio y de televisión. ¿La ley de alguna forma pone algún límite al relacionamiento? Porque si no, en definitiva, también alguien que vote esta ley a nivel de diputados o de senadores se puede estar directa o indirectamente beneficiando su propia empresa. Sí, esa es toda una discusión que nosotros también hemos planteado desde hace tiempo y que está vinculada con otra de las leyes que se está discutiendo también en esa misma Comisión de Industria, que es la de reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se establece el aumento del límite de frecuencias que puede tener una persona o un grupo de empresas de frecuencias de radio o de televisión. Uh-huh. Ese es un aspecto que nos preocupa también y que debería tenerse en cuenta al momento de legislar sobre este asunto, porque como bien decías, esa tradición, esa lamentable tradición que tiene el país de asignar frecuencias con un criterio muchas veces de cercanía o de afinidad política o de conveniencia empresarial, también afecta el tema de la publicidad oficial, porque indudablemente la existencia de dirigentes políticos o de empresarios afines a los gobiernos que han pasado históricamente en el país también genera un perjuicio y una acumulación. Así que ese es otro de los aspectos que hay que atender cuando se legisla sobre cómo se distribuyen los dineros públicos de manera más justa y equitativa. Y la acumulación muchas veces también disimulada por la presencia de testaferros, que no es difícil poder probar también, ¿no? Sí, eso también es un tema que nosotros hemos planteado, incluso en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, en la URSEC, en varios casos donde es evidente la existencia de grupos que controlan varias emisoras y que recurren a la utilización de testaferros o de prestanombres para eludir los límites que establece la legislación. Lamentablemente hoy tenemos varias situaciones de esas en el Uruguay. La ley que limita el número de frecuencias no se está cumpliendo en varios casos. Y bueno, si esa ley no se cumple, también es muy difícil hacer cumplir otras leyes que buscan otro tipo de justicia como la que estamos hablando en este tema. Así que hay mucho para trabajar en ese punto también. Fabián Werner, a ti y a Daniel Lema, gracias por esta iniciativa que has detallado. Y bueno, no son sastres, pero tienen mucho paño para cortar todavía. Bueno, les agradecemos a ustedes por el interés y bueno, estamos a las órdenes para seguir conversando sobre este tema, porque seguro que como vos decís, hay mucha discusión todavía para dar. Nuestro agradecimiento para ustedes. Gracias, Fabián. Un abrazo. Muy amable. La conversación era con Fabián Werner, presidente de CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de nuestro país. Frecuencia abierta.